El triunfo en el Victoria no llegó, pero lo que sí llegó es el Podcast PR. Comenzamos. Inicia la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el Podcast PR, con las voces de Gerardo Taker, Alex Rodríguez y Murdoch Heras. Bienvenidos. Sean a un episodio más del Podcast PR en Pasión Rojiblanca. Mi nombre es Gerardo Taker y les doy la más cordial bienvenida a este espacio donde vamos a hablar, como es costumbre, de los rayos del Necaxa. Para eso están conmigo mis compañeros y amigos, viejos conocidos de todos, más viejos que conocidos, por cierto. Voy a ir primero, hablando de viejos, 507 kilómetros al norte de la Ciudad de México, a la tierra de la gente buena. Allá está mi ranchero favorito, mío, no es de ustedes, mi ranchero favorito, Don Murdoch Heras, compadre. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Podcast PR. Pues un placer estar dándole la bienvenida en plena feria. Les recordamos que está la Feria Nacional de San Marcos, la 190, ahí por si gustan. Todavía le queda un par de semanas más, entonces, lastimosamente no pudo ser de fiesta completa ayer por, bueno, este fin de semana por el partido contra Tigres, pero bueno, ya platicaremos de eso en esta ocasión. Ok, ¿notaste que habrá noche tanto choro para presentarlos? Sí, ya vi. Y yo noté algo más, ni siquiera protestaste porque dije que eras el más viejo, al menos lo reconoces, ¿no? No, para nada. Ya escucharon también ahí la risa del otro, el menos viejo de los dos. Es el intermedio entre yo, que soy el joven, y Murdoch, que es el viejo. El sándwich. El sándwich. Es el jamón del sándwich. Aquí en la Ciudad de México, Don Alex Rodríguez, compadre. Hola, ¿cómo están? Ya aquí escuchando el barrio de Murdoch era, pero bueno. ¡Qué barrio! Ya me tienen mala fe. Viendo casi, no pasan de las 9 de la mañana y Murdoch sigue con su barrio. ¿Cuál? No es cierto, no es cierto. Pero es que el barrio no se quita. No, si no, es mugre. Me queda claro. Pero, oye, pero ¿tú qué pretexto tendrías? Me dijeras, ay, pues soy de tal lado, pero pues... Ya sé, yo no soy barrio, pues es que yo, es pura entonces, fama. Es pura fama nomás. ¿Eres ¿Dónde barrio? Te maleaste, güey? Eres barrio y ahora también ranchero, Murdo. Qué combinación, ¿eh? No, y con el audio que nos estamos aventando ahorita. No, bueno. Yo se los dije, esto es muy triste. Estaba escuchando un discazo así con letra de 480 puntos y vengo y Murdo hace esto. Esto es inmoral, debería ser delito, de veras. Es más, ya me voy. Les dejo el programa, muchachos. Ambiente alternativo de Feria de Nacional San Marcos, man. Vinieron a presentarse acá. Yo los conocí y fue así como que, ¿con qué me he encontrado? Sí, entonces. Y a ver, ok. Gran revelación. ¿Y nosotros qué culpa tenemos? Yo quería compartirlo con todos ustedes y la hermandad, así que por eso estamos escuchando a Tropical Forever. O sea, ¿odias tanto al necaxista o cómo? No, es para diversificar. Bueno, ahí está. De hecho, Alex y yo estábamos pensando en poner algunas restricciones de esto de las pensiones. Sí. A mí se me había ocurrido que Murdoch Heras bajo ninguna circunstancia puede escogerlas, pero pues luego cambié de opinión, ya ven, soy muy abierto al diálogo. Pues bueno, al menos por ahora, un lujito me di y estamos escuchando esto. Pero bueno, ya, vamos ya a espero ahí. Un Patreon nos ponga canciones mejor. Sí, ¿no? Sí, pues es que ahora no hubo Patreones que dijeran, ponte esta, pues aproveché, ¿verdad? ¿Qué decías, Alex? Nada, que estoy escuchando a Murdoch y su Tropical Forever. Pues presenta ya de una vez la canción, di cuál es y todo. Ah, pues sí, así nos ahorramos la vergüenza al final también. Se llama No Hay Luz, que pues son covers de esta del Square Room que hace el Tropical Forever, pero bueno, ya. Sí, no, al rato igual les platico. Bueno, vámonos ya a la cortinilla mejor. Oh, ¿o quieren seguir escuchando esta gran melodía? No, vamos a la cortinilla. Ok. Revisemos lo sucedido en el partido anterior. Sábado 21 de abril, 21 horas, Estadio Victoria, Necaxa. Recibió la visita de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Partido de la jornada 16 del Clausura 2018. El poderío como local de Necaxa quedó en manifiesto una vez más. Se consiguió un grandioso empate. Uno de esos que nada más tenemos 9 en el torneo. Un gol por bando en este partido. Don Murdo, que eras estuvo presente, así que Alex, si te parece bien, vamos a empezar con él. Sí. No sé en qué condiciones fue, eso lo aclaro, pero bueno, ahí estuvo Murdoqueras. Compadre, ¿cómo viste el partido? No, tranqui. Pues con el nervio normal de saber que venía. Es un equipo que como que todos nos repetíamos constantemente que de visita no hacía gran cosa por como que por aplacarnos, ¿no? Pero pues no deja de ser Tigres. Al final de cuentas, el ambiente se tornó incluso tenso porque pues, sí, mucha banda de Tigres presente en el Estadio Victoria. No sé si llamarlo como les gusta a ellos invasión, pero pues sí, había un nutrido grupo de amarillos. La neta, sí se veía 50-50 el estadio. Y te digo, el ambiente se ponía tenso porque a final de cuentas, aunque nos repetíamos, no, pues Tigres anda bien y viene a empatar con Cruz Azul en su casa. Y de visita, pues, pues no, tampoco es como que gran cosa. La verdad es que si hubiera estado en plenitud Tigres, sí nos hubiera pegado un poco un baile, porque el primer tiempo, sobre todo, sí nos quitó la pelota. Hizo, tuvo a Necaxa metido atrás casi todo el primer lapso. Y por ahí, o sea, la cuestión era defender el cero, ¿no? Mantener el cero y ya con eso ibas a pensar en poder sacar la victoria. Esto se rompe al minuto 28 con una gran jugada jugando de espaldas Guiñac. Por ahí Mario de Luna, que fue una sorpresa, pues como que sí le aplicaron el reglamento interno a Ventura. Aparece de Luna de titular en la defensa y por ahí no logran controlar a Guiñac, que insisto, recibe de espaldas y hace una genialidad por ahí, un chispazo de esos que el francés suele aventarse, y mete el balón que deja solo de frente a Barovero a Edu Vargas, y pues ya, ¿no? El gol que abre marcador, hace levantarse a toda la parcialidad Tigre en el estadio y que complicaba el panorama para Necaxa, pues ya que necesitaba la victoria para asegurar esto de la liguilla. La verdad es que todo el panorama, el escenario en la tabla, pues resultaba favorable por los resultados en otros frentes y se veía que estaba todo puesto, pero pues una vez más, cuando son las situaciones así, a Necaxa se le complica. Y la verdad es que insisto que Tigres no fue un rival fácil. Ya para el segundo tiempo cambia un poco las cosas. Necaxa logra proponer un poco más y sorprende incluso pues relativamente pronto en el segundo tiempo. Carlos González encuentra ese balón centrado que después de una jugada de Víctor Dávila que le costó adaptarse, encontrarse en el terreno de juego. La verdad es que la defensa lo trajo bastante bien cubierto. Sin embargo, en una jugada que encuentra, ¿no? Ya en el área, por la banda derecha, mete el centro, segundo palo, Carlos González entra solo y hace el remate. Bien, qué bueno por él, que ya merecía desde Lobos, ¿no? En aquel remate que le anularon por el contacto con el supuesto contacto con el portero ante Lobos. Ahora, pues sí logra mojar Carlos González y hace el gol del empate. parecía que había tiempo suficiente para intentar algo más. Se puso bueno el partido y de vuelta actividad en los dos frentes, aunque la verdad es que sí estuvo más cerca Necaxa de hacer el segundo. La diferencia, creo yo, a final de cuentas, es cuando tú ves los cambios, ¿no? O sea, por Tigres sale Víctor Sosa y entra Jürgen Damm, que es posible seleccionado. Después sale Eduardo Vargas y entra Lucas El Arayán. Y por el otro lado sale Miguel Ponce y entra el Fideo Álvarez. Entonces, como que sí se ve una diferencia en cuanto a lo que tenía Nacho en la banca. La verdad es que Martín Barragán sí le funciona en el primer cambio, que es por Víctor Dávila. Barragán mete más peligros, se bota. Yo lo siento mucho mejor a como empezó el torneo. Sin embargo, bueno, ya el resto con el Fideo Álvarez y Gustavo Kulma, pues poco se pudo hacer ya por amarrar, ¿no? Esta situación de generar más peligro no fue así, o sea, no hubo ponche en cuanto a los cambios. Y bueno, a final de cuentas, creo que el empate le sirve para mantenerse con vida, aunque pues no asegura nada, ¿no? O sea, seguimos todavía en vilo en cuanto a qué pueda pasar ahora de visita contra Monarcas. Pues yo he de diferir un poco con Murdoch, porque a mí me parece que Necaxa, pues más bien deja ser a Tigres. En el primer tiempo creo que los jugadores y bueno, Ignacio Ambriz desperdician todo ese primer tiempo y pues cae la anotación, porque obviamente dejas crecer a un equipo que es realmente muy potente. Y que incluso el gol a mí me parece más que cae por un error necaxista, que o sea, fue un gran gol, no puedo decir que no, porque la definición es buena, pero antecede a un error del Necaxa, ¿no? Y después de ese gol, pues realmente Necaxa como que no tiene la intención o la fuerza o no sé qué pase para pues ir al frente en busca del empate antes del descanso. Tal vez un par de jugadas, pero nada más. Y Tigres, pues también, pues muy al estilo de su técnico, de Luca Ferretti, o lo que buscaba incluso, porque requería un punto para calificar nada más, pues tampoco hace mucho por aumentar la ventaja, digo. O sea, sí es mejor en el primer tiempo y sí tiene más la pelota, pero salvo el gol, creo que Tigres no amenaza como yo he visto amenazado a Necaxa en otros partidos, ¿no? Y el segundo tiempo, bueno, cambian completamente, pero completamente desde el minuto uno que empezó el partido, el segundo tiempo, y no tardaron en empatar el marcador con una jugada que inicia Brian Bekeles, justamente, y termina Carlos González, ¿no? En un buen cabezazo, y se reencuentra con el gol, que es importante. Y a partir de ahí Necaxa es mucho mejor que Tigres, o sea, con tiros de media distancia, con llegadas a profundidad por las bandas y también velocidad, ¿no? O sea, realmente era mejor que Tigres y en cualquier momento se veía que Necaxa iba a darle la vuelta o parecía que le iba a dar la vuelta al marcador. Tigres tal vez una opción tuvo en el segundo tiempo, sí, yo no creo que haya sido como tanto de ida y vuelta. Yo sí creo que Necaxa sí domina fuerte a Tigres en el segundo tiempo, pero pues al final de cuentas no le alcanza para aumentar, o bueno, más bien darle la vuelta al marcador, y se lleva otro empate que, pues, por curiosidad o casualidades de la vida, también deja a Necaxa en una buena posición para buscar la clasificación, porque todos también, o sea, los que están adelante de Necaxa, pues tampoco sumaron mucho, entonces una vez más Necaxa corre con suerte en ese sentido. Y pues lo malo es que cierra el torneo con una sola victoria en casa, o sea, realmente muy pobre la cosecha que tiene el equipo de Ignacio Ambriz en la liga y en casa. Son 9 empates ya también, o sea, son muchos empates. Y pues nada más, o sea, queda el buen sabor del Boca por el segundo tiempo, pero pues también queda como que cierto sentimiento de que desperdiciaste un tiempo y lo pudiste aprovechar para a lo mejor asegurar el partido desde antes, ¿no? Esa es mi percepción de lo que vi del partido. Coincido yo más con Alex. No sé si Murdoch, ¿te creíste las declaraciones de Nacho Ambriz al decir que Tigres les quitó el balón en el primer tiempo? A mí me parece que este partido fue muy parecido al juego de jornada 17 del torneo pasado contra Morelia. La mesa estaba puesta, todo lo que necesitaba Necaxa se había dado antes, un par de horas antes, en los partidos de la jornada, y Necaxa tenía todo para ganar, bueno, para con un triunfo meterse desde ahorita en zona de liguilla, pero no, Necaxa regaló el primer tiempo, a eso me refiero con que fue muy parecido el partido. Necaxa se plantó a esperar a Tigres y a apostar por el contragolpe, mismo que nunca llegó. Tigres no le quitó el balón a Necaxa. Necaxa le dejó el balón a Tigres, le dijo, ten el balón, juega tú. Y me parece que eso es regalar el medio partido, tal como sucedió aquel partido contra Morelia, en el que, sabiendo lo que tenías que hacer, te quedaste fuera, fallaste en tu planteamiento, fallaste en tu juego y te quedaste fuera. Necaxa lo repitió, y lo repitió tan así que el segundo tiempo fue opuesto, igual que aquella vez. Muy diferente Necaxa en el primer tiempo y en el segundo. No sé qué tanto pudo haber cambiado el resultado del partido si Necaxa hubiera jugado todo el partido como jugó el segundo tiempo. Como bien dicen, fue notorio el cambio y se reflejó en el marcador casi de inmediato. Al minuto 54 llega el empate de Carlos González en una buena jugada de Dávila, un buen remate de González, pero que, como bien dice Alex, empieza con Brian Bekeles, un robo de Brian Bekeles en tres cuartos de cancha, y él es el que sirve a Víctor Dávila. Entonces, ahí tenemos que ponerle palomita no solo a González y a Dávila, sino también a mi Brian querido, ¿no? Lo de Nacho Ambriz, pues no sé. Digo, al final de cuentas, está ahí. Necaxa no quedó tan mal parado de cara a la última fecha. Quizá ganando le bastaría para meterse a la liguilla, pero no entiendo por qué regalar medio partido. Lo hizo el torneo pasado, repito, contra Morelia, lo hizo ahora. Entonces, eso sí, a mí sí me deja serias dudas. Si al momento de tener que plantear un partido de acuerdo a la necesidad de un resultado, como se da, por ejemplo, en una liguilla, qué tan capaz es para encontrar el planteamiento correcto, ¿no? Tigres en el primer tiempo nos pudo haber metido dos o tres goles. Sí, en el segundo Necaxa invirtió los papeles y me parece que Necaxa debió haber ganado. Por ahí hay un par de atajadas de Nahuel y como cuatro remates de Necaxa que pintaban para más y que se terminan yendo para afuera. Pero bueno, los cambios otra vez, el Fideo Álvarez, no sé para qué, no sé cuál es la necesidad. O sea, el Fideo ya lo habían borrado y de repente estos últimos partidos vuelve a aparecer. No sé por qué, qué necesidad hay de meter a un jugador como el Fideo Álvarez. Y luego Kulma, pues realmente no lo hemos visto mucho porque no ha tenido mucha oportunidad, ¿no? Me parece que otra vez el cambio de Gustavo Kulma llega muy tarde. Y pues es difícil que entre y él te resuelva el partido en dos minutos, ¿no? Entonces, me parece que otra vez se equivocan los cambios Nacho Ambriz y creo que eso es lo que le está costando puntos a Necaxa. Por fortuna, como bien dice Alex, pues no se quedó tan mal parado en posición de liguilla. Tuvo en ese sentido, como él dijo, algo de suerte en nuestro equipo. Y bueno, parece que todo se va a definir en la última fecha. Da la impresión que bastará con ganar, aunque dependerá también de lo que suceda esta tarde, que no sabemos qué vaya a pasar en Torreón. Pero bueno, Necaxa desaprovechó una oportunidad de derrotar a Tigres y de meterse en los ocho primeros en la penúltima jornada. Como que la estrategia es distinta, ¿no? Del torneo pasado que estuviste dentro todo el torneo y en la última saliste, ahora es al revés. Todo el torneo estuvimos fuera y en la última la idea es meterse. Sí siento que le cede la iniciativa, sobre todo, o sea, lo que sí le pudiera criticar a Nacho es como que esa, pues no sé si necedad o esa idea del planteamiento del partido inicial. O sea, en cuanto a lo táctico, se inicia como se hizo contra Toluca en la final de Copa, metiendo a Carlos como un doble punta ahí con Víctor Dávila, y ya atrás en medio campo, Piojito por izquierda, Dieter por derecha, y al centro ahí con Pipe como un doble contención con el Oso González, y como que no, o sea, eso no le ha funcionado, no termina por amarrar ahí el funcionamiento al frente. cuando digamos que despierta Necaxa, entre comillas, es cuando de nuevo Carlos se tira más a la banda izquierda, Dávila en punta y el Piojito por derecha, ¿no? Ahí es donde cambia el asunto y es una combinación de las dos cosas. Yo siento, o sea, Tigres la verdad es que se veía muy fuerte, o sea, no se acercaban los balones al ataque necaxista y se veían más fuertes, más pesados los centrales que Dávila o que mismo Dieter, ¿no? De repente le costaba trabajo hasta que no se enganchó, o sea, Dieter toma las riendas del medio campo y como que sí cambia un poco la intención del ataque de Necaxa, pero les costó mucho trabajo encontrarse al frente en el primer tiempo sobre todo. No me queda claro bien la zona de la izquierda ahí, de repente si Pipe se tira más hacia la banda o si esperan la salida de Miguel Ponce por izquierda, le cuesta mucho trabajo abrir el juego con ese planteamiento del primer tiempo. Ya cuando abres a Carlos González y al Piojito por la derecha, entonces la amplitud del juego de Necaxa se hace más obvio, más evidente y tiene más posibilidades en la dinámica, ¿no? Combinado al hecho de que Tigres ya no le interesó tanto, como dice Alex, estoy de acuerdo, ya tenía la ventaja y de repente sí le costaba, yo hasta decía, o sea, que alguien le dice a Necaxa que va perdiendo, porque sobre todo hacia el final del primer tiempo no se veía mucha intensidad en cuanto a cómo plantear el ataque, ¿no? O sea, como que estábamos más desesperados nosotros en la tribuna que ellos en el campo, pero yo siento que también es parte de la estrategia o de la mentalidad que trae este Necaxa de que se sabe que sus partidos los resuelve en el segundo tiempo y ahora sí que hasta al cuarto para la hora, ¿no? Les digo que ahora la cuestión fue que le rompieron el cero, ¿no? O sea, en otras ocasiones había mantenido el cero atrás contra mismo Toluca en casa, ¿no? O sea, en la liga. Contra Toluca, contra Monterrey, mantener el cero en la portería y ahora eso le rompe el script y hace que Necaxa pues ya le cueste más trabajo dar la remontada. Pero bueno, pues sí, todo se va a ir al último partido y ese es el asunto, ¿no? Que pues, igual ellos mismos sabían que no. O sea, Nacho se veía que iba por la victoria, pero pues la verdad es que yo siento que el cuadro no te da tampoco para más. O sea, yo insisto en que los cambios pues, no te funcionan porque pues es lo que hay. O sea, no había muchas más opciones en la banca que pudieras haber metido, creo yo. ¿Y quién diseñó el equipo, Murdo? Eso, una cosa. Y dos, ¿por qué esperarte hasta que ya vas abajo en el marcador? ¿Por qué no salir, así como saliste en el segundo tiempo, salir en el primero? Sí, o sea, ese es el punto que te digo que, ¿por qué insistir en ese planteamiento inicial? Digo, en otras veces le ha salido, digo, la final de Copa le salió. Mantuvo el cero atrás, orden en el medio campo y matar al rival en el segundo tiempo. O sea, esa era la... Ah, bueno, el rival se mató solo. Bueno, o sea... No, es cierto, es que la gente gritó y entonces cayó el gol. Sí. Ahora lo recuerdo. Oh, bueno, me quitas mi romanticismo, man. Alex, ¿tú qué piensas de esto? Yo no logro comprender o no comparto nada que, pues, primero como que quiera guardar el cero. Tal vez lo entendería si vas a la cancha de Tigres. Ajá. O del Toluca, porque eres visitante, ¿no? Incluso de equipos que van mal o que van abajo, como el Atlas, por ejemplo, o sea, que estás de visita y en donde sí, bueno, lo que necesito es que no me hagan gol y ir manejando el partido de acuerdo a mis necesidades porque vengo de visita, ¿no? Es diferente. Pero siendo local, o sea, y aunque sea Tigres, o sea, quien sea, pues eres local, o sea, debes de imponer ciertas cosas o sí, unas condiciones de que tú eres el equipo que tiene que ser respetado porque es local y me parece que el primer tiempo sí deja mucho que desear. Uh-huh. O sea, no, yo no entiendo por qué sí esperar como un segundo tiempo. A ver, esperemos al cero el primero y el segundo ya atacamos con todo. O sea, o a lo mejor es que no tienen la condición física suficiente, pero tampoco lo creo. A mí no me parece eso que sea una buena táctica, y tan no es una buena táctica que el Victoria no pesó en este torneo. O sea, una victoria en todo el torneo es realmente una cosecha bastante pobre, de que realmente fuera de ahí es que te mantienes con esperanzas de, de pasar a la siguiente fase, ¿no? Y se supone que en tu siguiente fase, hipotéticamente tu estadio sería como que donde debes sacar cierta ventaja y parece que no lo va a hacer, ¿no? Pero bueno, en el torneo regular, a diferencia de la Copa, donde se ganaron todos los juegos, aquí realmente no el Victoria parece que no fue algo importante en este torneo, al menos. Ahora, destacas, Alex, que se ganó un partido de local nada más y fue contra Monterrey, ¿no? Ese 3-0 que nos sorprendió a todos, no solamente por el resultado, sino por la manera en la que jugó Necaxa. Me parece que ese día Necaxa no jugó como en tantos otros partidos de local a guardar el cero. Me parece que ese día fue diferente y desde el principio ambos equipos salieron a atacarse, ¿no? Ya recuerdo que aquella vez les decía yo que Monterrey nos atacó, empezó a atacarnos desde el segundo 10 y Necaxa respondió de inmediato. Entonces, no sé por qué en los demás partidos no lo hizo así. Sí, sí, sí, estoy de acuerdo en ese sentido. De que ha cambiado, o sea, cambió la postura de lo que habíamos visto, digamos, al la primer tercio del torneo, o el segundo, no sé. O sea, los partidos ese contra Monterrey, contra Cruz Azul, contra León, la propuesta ha sido distinta últimamente. Exacto. Mira, ahorita que mencionas el de Cruz Azul y el de León, esos incluso siendo de visitante se jugó así. Uh-huh. Sí, sí, sí. Entonces, eso es, no sé si por ahí la ausencia de Mati sea tan importante, pero sí, yo siento que más bien es onda de Nacho de la postura, o sea, como que vino a respetar mucho a Tigres. Oye, pero Mati es tan importante. Por eso yo pongo entre dudas, o sea, sí. Digo porque además las últimas jornadas, bueno, los últimos partidos, o se lesionaba o lo expulsaban, entonces no sé qué tanto puedes confiar en un jugador así. Sí, perdió regularidad en ese sentido también, incluso después con lo de, o sea, las expulsiones, todo ese lapso de lo de Dieter también, por ejemplo, como que hicieron ahí un desestabilizaron la continuidad de ese equipo que decíamos, ¿no? Que lo que venía haciendo en esa parte del torneo. Sí, o sea, lo que queda de ver es la localía, por supuesto. Sin embargo, pues sigues a un punto, ¿no? De las posibilidades y a final de cuentas, pues no sé, siento que si se mete y llega a hacer una, pues ya su participación en la liguilla, como que de alguna manera va a compensar, no sé, hasta dónde te alcance también el crédito de lo de la Copa, ¿no? Pues la Copa ya le resolvió el semestre a Ignacio Ambriz. Sí. Pero no era el objetivo, fue un objetivo, sí, que se encontraron ahí y cuando lo vieron cerca dijeron vamos por él y lo consiguieron. Por eso, la clasificación todavía está ahí, o sea, no se te fue. Pero ahora estás obligado a ganar. Cuando has ganado, pues cuatro partidos en el torneo. Llevas tres jornadas, cuatro obligado a ganar. Digo, creo que el importante era Lobos y lo hizo, aún con las circunstancias, ¿no? Y ahora yo siento que va a ser lo mismo, o sea, va a ser ir a Morelia, a dice Nacho, a jugar una final. Pues yo siento que el equipo tiene suficiente como para ir a proponer a Morelia, ¿no? Si reencuentra esto de lo que decíamos, ¿no? Del ir a proponer el partido, adueñarse la pelota en cancha ajena. Eso es el punto. ¿Por qué dices el equipo puede? Sí, ya nos demostró en casa contra Monterrey, de visita contra León, contra Cruz Azul, que puede proponer. ¿Por qué no hacerlo siempre? No lo sé. Incluso en casa también contra Santos, ¿no? Me parece que fue parecido al de Monterrey. Santos empieza el partido y te empieza a atacar y le respondes de la misma manera. Entonces, no sé, ahí yo no entiendo las decisiones en ese sentido de Ambriz. Claro, él es el técnico y puede plantear el partido como le guste o como crea que es mejor, pero me parece ha amarrado al equipo en ese sentido en la gran mayoría de los partidos. Y si hubiera sido así, no estaríamos ahorita peleando por meternos, sino ya estarías en una quinta, sexta posición. Si esa constancia hubiera sido más notoria, sobre todo el local. O sea, sí, ya no estaríamos en este tipo de problemas, pero pues así es donde, aquí es donde estamos y es, no sé, no me suena tan real. Ah, no, ¿verdad? ¿Algo más, Alex? Pues nada más, la sub-20 y la sub-17 me parece que perdieron, si no me equivoco, entonces no sé si tengas el dato, Baker. Sub-20 perdió 2-1 y sub-20 perdió... No, a ver, ¿qué dije? Perdón. Sub-17 perdió 2-1 y sub-20 perdió 2-0. ¿Quién metió gol? ¿Quién metió gol? Ajá. Pues Tigres metió 2 en cada. Ah, pues con razón ganó. No tengo el dato, fíjate, ese sí te lo digo. Es que es el 17, no, yo, digo, el más. Yo decía de la 20. De la 20. Sí, no, de la 20, el gol de Necaxa llegó por cortesía de nadie. Oye, pero. No. ¿Idea de si jugaron del primer equipo algunos ahí? Por ahí jugó Luis Pérez, creo. A Jairo y a Luis Pérez. El de Luis Pérez, lastimosamente ya se va a caer el torneo, pero sería una buena noticia, ¿no? Considerando que la lesión y que se pensaba que iba a ser una larga recuperación. Entonces, me parece que es una buena noticia que haya jugado Luis Pérez. Por ahí también vi a Jairo y por aquí ya hice trampa. Mira, del primer equipo jugaron Jairo González, Luis Ernesto Pérez, que fue el capitán, Gerson Torres y Marcelo Allende. Cuatro jugadores del primer equipo tuvieron actividad en el partido de sub-20. Y los, salvo Gerson y Luis Pérez, los otros dos jugaron el partido completo. Gerson salió de cambio al minuto 71 y Luis Pérez salió al minuto 80. O sea, Lucho jugó 80 minutos en el que es su regreso, ¿no? A la actividad. Por eso Nacho. Y creo que fue capitán. Sí. ¿Cómo? Fue capitán del equipo. El capitán, sí. Luis Ernesto Pérez salió como en el gafete de capitán. Y por eso hablaba Nacho en la conferencia de prensa de que, pues, que Mati también ya está casi a punto. O sea, falta. O sea, no para Morelia, pero que ya con los recuperados, lo que mencionabas de Lucho y Jairo, pues. En un hipotético pase a Liguilla ya llegaría con carro completo y que pues ahí van a ser sería un equipo de incómodo, de mucha pelea. Incómodo sí va a ser el equipo para quien sea, si se avanza, ¿no? De hecho creo que así lo ha sido ya desde hace un buen rato de torneo. Me parece que Necaxa no es un equipo al que le haya pasado por encima nadie. Creo que a lo largo del torneo nadie le ha pasado por encima al equipo. Quizás Xolos en aquella fecha 2. Pero nada más, ¿no? Me parece que en ese sentido Necaxa sí se ha visto bien. O sea, no ha sido, ni en sus partidos malos fue dominado por el rival. Sí, entonces te digo, es para lo que hay, creo yo. Ok, ya nada más, ahora que me preguntabas de goles, pues el sub-17, que fue el único que metió gol. Francisco Quiñones fue el jugador que metió el gol. Y con el sub-17 jugó Otoniel, fíjense nada más. ¿Otoniel? Otoniel Román, sí, un defensa. Ajá. Del equipo sub-17. Ah, ok, muy bien. Bueno, no, el otro ya ves que ni en Grecia se quedó, ya iba a ir a Finlandia o no sé. Está en España, ¿no? Creo que por ahí. ¿Está en España? No, okay. En Guatemala está. Guatemala. Goleador. Se fue a Grecia, iba a ir a otra liga europea y terminó en Guatemala. Bien. Bueno, ahí por. Esos son los cracks. Es uno de los cracks que trajo Nacho Ambriz al equipo. Creo que hizo un doblete dos semanas seguidas o un triplete ahí en la liga guatemalteca. ¿Pero en primera? Sí, es bueno lo que es primera en Guatemala, pero sí. Bueno, sí, es como Serie B de Liga Premier aquí, ¿no? Yo creo. Bueno. En el Xochitepeques o algo así, o como se diga eso. En fin, sí. Vamos a lo que sigue. Sí, no vamos a hablar de Otoniel Arce, no, por favor. Cortinilla, por favor. ¿Qué nos depara el destino en el siguiente partido? Viernes 27 de abril, 19 horas, Estadio Morelos. Última jornada del Clausura 2018, Necaxa visita a Morelia. Independientemente de lo que pase o haya pasado en el partido de Pumas, Necaxa llega a este partido con la obligación de ganar, si es que quiere llegar a la liguilla, si quiere aspirar a puestos de liguilla. Necaxa en la última jornada tiene que ganar, es propiamente un partido de liguilla ya. Alex, ¿qué podemos esperar de la visita de Necaxa al Estadio Morelos? Pues la verdad es que Morelia, pienso yo que no llega en buen momento, ha bajado mucho su estilo de juego y bueno, pues me parece que eso se reflejó en la tabla general, donde era pues de los cuatro mejores hasta hace un par de jornadas, y ahorita ya realmente está amenazado, ¿no? Incluso por quedar fuera, ha bajado, sí, te digo, mucho, y eso puede ser algo a favor del Necaxa, ¿no? Que viene, a diferencia del Morelia, pues en un estado, creo, un poco más sólido y balanceado que pues el conjunto de Morelia. La ventaja que va a tener, yo pienso, el Morelia son dos cosas, que obviamente está de local y que realmente por los puntos que tiene, pese a que puede quedar fuera, incluso si se combinan resultados, perdiendo podría también no quedarlo, o sea, podría calificar. Entonces, el hándicap que tiene Morelia es que realmente no necesita como tal la victoria puede empatar y estaría prácticamente asegurando liguilla, y de perder, bueno, estaría esperando resultados, pero creo que eso es muy importante, el hecho de que no tenga esa presión, puede Morelia manejar el partido a lo mejor de una mejor manera que Necaxa, que va a requerir, ahora sí que aunque no le guste a Nacho Ambriz empezar atacando, pues va a tener que atacar, porque si no, se va a quedar fuera. Necesita Necaxa forzosamente ganar. Decían, o yo leía en varios lados que creían que Necaxa ya no dependía de sí mismo, pero sí, de forma increíble o como le quieran ver, sí depende de sí mismo, porque Necaxa se enfrenta a un rival que está directamente clasificado. Entonces, y además, si le gana, lo pasa. O sea, ahorita tiene 23 Morelia, Necaxa tiene 21, si gana tendría 24, y prácticamente estaría en la liguilla, porque por más resultados que se dieran, al que eliminarían en ese sentido sería el Morelia y no a Necaxa, ¿no? Incluso empatando, Necaxa podría meterse con una serie de también resultados, bastantes combinaciones, pero un empate todavía no lo elimina. Entonces, digo, de que tiene posibilidades Necaxa de estar en la liguilla, las tiene. La cuestión es que pues suelten al equipo. Dicen que Matías Fernández ya se está recuperando, que a lo mejor Luis Pérez también ya estaría, al menos en este partido, Matías no. Pero independientemente de las lesiones o los que vayan regresando, yo creo que Ambriz debe trabajar con los que ha trabajado en las últimas semanas, los que ganaron la Copa también, y pues es, de cierta manera, sí es una revancha, porque hace 6 meses el que venía con la obligación de ganar era Morelia y lo hizo, ¿no? Entonces, de cierta forma, sí es una revancha para, no tanto para enfrentar a Morelia, sino con Necaxa mismo, ¿no? O sea, las condiciones se le pusieron para que Necaxa enmende su error, digámoslo, de los 6 meses anteriores, y pues saque a lo mejor el partido, que lo meta a la liguilla por el título, y me parece, si no me equivoco, que aspira al sexto lugar, ¿no? Es a lo que aspiraría Necaxa, lo máximo que aspiraría, al sexto lugar general. Antes de darle la palabra a Mordoqueras, me parece, bueno, creo que sería puntual aclarar que en este momento Necaxa no depende de sí. Si Pumas no gana este domingo, o cuando escuchen eso, si no ganó en Torreón, entonces sí, Necaxa dependería de sí, tan así que ganando le bastaría para calificarse. En este momento todavía no. Mordoc. Pues sí, o sea, ya es jugarle a la calculadora y ver qué pasa. Que la verdad es que Morelia ha venido un poco a la baja, pero sí y no, o sea, ha dado como bandazos. Ciertamente sus últimos 2 resultados de local han sido derrotas. Perdió en casa hace un par de semanas con Toluca, 1-0, y la anterior a esa fue contra Chivas, me parece. Sí, que contra Chivas pierde 2-1. Entonces le ha costado recuperar también en casa su fútbol. Sus puntos más recientes han sido de visita, pegándole a León en su casa, 3-2. Y bueno, ahora en la jornada 16 pierde 2-0 en casa contra en el Estadio Azul, en la despedida del Estadio Azul. Que bueno, ahí el festejo imperó, ¿no? Y la verdad es que no alcancé a ver mucho el partido, pero lo poco que vi es que pues muy rápido Cruz Azul puso la ventaja y ya borró a Monarcas del campo. Entonces vamos a encontrar un Morelia que viene un poco como a la baja y de malas. El asunto es que eso también lo hace como un poco más peligroso por el hecho de que tendrá que despertar y asegurar, ¿no? Yo creo que va a querer asegurar su pase a liguilla, pero sí vienen en como que en ritmos diferentes, me parece. Yo ya no sé si la motivación de lo de la Copa le alcanza a Necaxa como para salir a luchar este partido en ese tenor, ¿no? De una final que decía Nacho. Entonces va a ser un encuentro parejo, sucio, yo creo, de esos de muchas patadas en medio campo, de a ver quién puede más, pero sí va a tener que salir muy concentrado Necaxa, ¿no? No creo que sea un partido muy hacia un lado. Si hay una victoria por alguno de los dos, va a ser por una diferencia mínima, me parece. Okay, me parece que coincidimos en que el momento que pasa el Morelia no es el mejor. Sí, viene a la baja, 2 derrotas consecutivas. Yo no vi el partido de Cruz Azul contra Morelia, pero hace una semana sí vi el de Morelia contra Toluca. Fue una exhibición tristísima de Morelia, en todos los sentidos. También tuvieron mala suerte ese día. plantearon mal el partido, los jugadores se mostraron faltos de actitud. Rui Díaz se fue expulsado ese día por una tontería. No sé, ese día me parece que a Morelia faltó nada más que entrar un perrito a orinarlos. Pero bueno, Morelia sí viene a la baja, es un hecho, pero pues, va a cerrar en casa el torneo tratando de asegurar el pase a la liga, entonces no va a ser un rival fácil. Me da la impresión que en las últimas jornadas, exceptuando el triunfo de Necaxa la semana pasada en Puebla, me parece que Morelia no ha podido y Necaxa no ha querido. Entonces, lo dije hace rato, esto es, va a ser ya un partido de liguilla. El que gane está dentro. Un empate quizá los meta a los dos. Espero que no vayan, por esta razón, vayan a salir a jugar al empate. Y bueno, perdiendo, pues ambos aún tendrían opciones de calificarse, ¿no? Entonces, no sé, me parece que va a ser un juego no tan cerrado. Yo no creo que vaya a ser, quizás sí en el marcador, pero en la forma de juego me parece que va a ser un juego abierto. Creo que Necaxa, con la necesidad de ganar, o qué es lo que te garantizaría el posible pase a la liguilla, me parece que va a salir a proponer un poco más de lo que ha propuesto en algunos otros partidos. Y Morelia pues, es un equipo que cuando juega, literal así, cuando juega, suele ser muy peligroso en ataque, además de que va a regresar Rui Díaz. Entonces va a ser peligroso. Me parece que va a ser un partido de goles y, pues, no sé, habrá que ver. Es el último pasito, ¿no?, de camino a la liguilla. Habrá que ver si Necaxa lo da hacia adelante o lo da hacia atrás. Me meto poquito, Alex, perdón. No sé qué tanto sea ventaja, incluso te pregunto, el hecho de jugar primero, ¿no? O sea, abres la jornada 17, la última jornada, jugando sin saber qué pase en los otros frentes. Entonces ahí Necaxa va a estar mentalizado a que tendrá que ganar, ¿no? Digo, todavía no sabemos bien qué pasa con Pumas y Santos, pero aún perdiendo, ¿no? O sea, un empate no te va a servir porque Pumas va a cerrar el torneo en casa contra Querétaro. Y por otro lado, Pachuca recibe al Atlas. Entonces, son resultados que muy posiblemente sumen de a tres estos dos rivales. Y pues la única manera de librarlo es que Necaxa salga a ganar, ¿no? Y eso pues puede ayudar el hecho de no saber los resultados en otros frentes. A reserva de lo que piensa Alex, yo creo que el jugar antes es ventaja para Necaxa. Ventaja no por el hecho de que le pueda poner presión a los demás, no. Sino ventaja porque al no saber qué necesitas, puedes evitar lo que sucedió el torneo pasado. Que la Cruz Azul les digas, ay, con el empate tengo, pues vamos a empatar. Y pierdas, ¿no? Entonces, la obligación creo que va a ser buena para Necaxa. Y creo que en ese sentido, Necaxa tiene esta vez una ventaja de jugar antes sin conocer los resultados de sus rivales y sin saber qué necesita para meterse a la liguilla. Sí, fue más o menos lo que sucedió pues hace 6 meses, ¿no? O sea, por ejemplo, el Atlas creo que fue el primero en jugar, sí, no me acuerdo bien, y después Cruz Azul, y el Atlas se termina metiendo porque el Atlas, bueno, no hace lo que tenía que hacer, digamos, porque le empatan al final, pero juega de una manera tal que estuvo a nada de llevarse los 3 puntos, ¿no? A mí me parece que sí es como algo a favor, de cierto modo, y pues pues ahora sí que como carambola, pues tú le metes presión a los demás, pero pues eso sería lo de menos. O sea, realmente yo como veo las cosas es que son 3 boletos los que hay todavía disponibles y va a haber, independientemente de lo que saque Pumas hoy, son 3 boletos que todavía no están seguros y de esos 3, pues Necaxa y Morelia se van a disputar uno casi casi. Uh-huh. Entonces, pues las cosas están así, o sea, le pueden meter presión a los demás, sí, los demás, lo que quieran, pero el jugar primero es mejor para el equipo e incluso para nosotros, porque ya, o sea, ya pase lo que pase en el partido, sabemos si se van de vacaciones o si hay que grabar todavía más podcast, por ejemplo, ¿no? Alex, los patreones dicen que sí. Sí. Pero, o sea, todo ese tipo de cosas ya desde el viernes, para que no estén todo el fin de semana como la otra vez, esperando el partido, ¿no? De Jesus de la semana. Mouse. Sí. ¿Qué? Sí. Sí, con el Jesús en la boca, exactamente. Dice. Oye, y hasta el Puebla, ¿no? O sea, Puebla también tiene 20 puntos y Puebla va a estar visitando, entre comillas, a Lobos BUAP. Ya sí, su despedida. Ya descendidos. Sí. Entonces, es que, o sea, la derrota del Morelia contra Cruz Azul le abrió las puertas a un montón de equipos otra vez, porque, o sea, te digo, ahorita nos faltan saber 2 resultados, pero si Veracruz gana, por ejemplo, se mete. Si pierde, queda fuera, ¿no? Y Pumas, lo mismo. O sea, si pierde, todavía aumenta la ventaja, las posibilidades del Puebla. Y mete a Cruz Azul. O sea, Cruz Azul se despide de su estadio. Y hasta para eso es para Cruz Azulearla. Y puede jugar otra vez en el Estadio Azul y meterse a la liguilla, ¿no? O sea, se despide y va a jugar otra vez, tal vez. Sí, es que sí, hasta Cruz Azul quedó vivo después de los resultados de esta semana. Claro, Cruz Azul necesita ganar y que se alineen los astros, ¿no? Sí, no gane. Sí, porque a lo Pumas máximo no gane, que es 22. Sí, que Pumas no gane ni este ni en la última, que Necaxa no gane. Es más, que Necaxa ni siquiera empate, que Necaxa pierda, ¿no? Entonces, Cruz Azul no va a calificar, pero matemáticamente ahí está. Entonces, hasta la posición 12 de la tabla ahorita están con vida. León tiene los mismos puntos que Cruz Azul, pero su diferencia de goles, pues... Sí, no le ayuda. Prácticamente. Sí, porque León necesita todo lo que necesita Cruz Azul, además que pierda Cruz Azul, y ganar como 16-0. Entonces, sí, porque Cruz Azul necesita todas esas combinaciones, pero tiene, por ejemplo, mejor diferencia que Pachuca, mejor diferencia que Pumas, y mejor diferencia que el Puebla, que son los que están arriba, que Necaxa no, pero pues lo de Necaxa, pues nada más necesitaría que Necaxa perdiera, ¿no? Y ellos. Eso también es, o sea, Necaxa no lo hemos hablado mucho, pero porque, digo, es un criterio de desempate, pero los 6 goles que tiene de diferencia le dan también un plus, sí, en caso de que haya un empate en puntos sobre el resto casi de todos los equipos. Pero el empate te deja prácticamente fuera, Alex, porque si empatas, no, sí, necesitas que Pachuca pierda, eso es uno. Que también Cholos. Ajá, sí. Y que Pumas no gane ni este ni el, no gane, ni el siguiente. Sí, pero me refiero a si hay un empate en 24 puntos, o sea, Necaxa aspira a 24. Ah, ganando, ok. Ajá, o sea, si llega a haber un empate de otros equipos con 24 puntos, pero no me podría haber empate. Que Necaxa es encima, ¿no? Pero no podría haber estar... empate en 24, Alex. ¿Por qué no? Porque si Necaxa gana, llega a 24. Morelia se quedaría en 23. Tijuana, sí, y Pachuca tienen 22. No hay manera de que hagan 2 puntos en una jornada. No, esa no. Pero Pumas, por ejemplo, sí puede llegar a 24, bueno, sí, ¿no? Pumas, cierto. Un empate y un triunfo en los dos que le quedan. El mismo. No, a Puebla le queda uno. No, Puebla 23, ¿no? Puebla 23. Sí, sí, solamente podría empatar con Pumas en esos hipotéticos 24 puntos. Sí, entonces, pues es algo a favor que le va a jugar a Necaxa en ese sentido. Y pues esperemos que saque pues el resultado que debas sacar, ¿no? Sí. Murdoch, no veas el partido, por favor. Vete a la feria, Murdoch, no veas el partido. No, nos vamos a ir a ver el partido ahí. En el de suerte, porque pues la última vez que lo vimos ahí en Boca fue contra Lobos BUAP y se ganó. Entonces, okay, ahí. Oigan, una pregunta. Ya saben que me gustan los numeritos, pero ahorita me está fallando la matemática. ¿Cuánto es 24 más 21? 45. ¿Y si a 45 le restamos 50? ¿Cuánto nos queda? 5. 5, entonces. Entonces, si Necaxa saca 5 puntos, llegamos a 50, ¿no? Bien, vamos bien. Los 50 puntos ya se le fueron a Nachito, pero dijiste que lleva 45. Si ganara en Morelia, llegaría a 48. Y ahí sí, bien, mal, lo que sea, habría hecho más puntos que el año de Luis Alfonso Sosa en primera. Fíjate, ahí sí sería de cállate, Taker, tú y tus números. Que mi crítica no ha sido tanto por los números, sino por las formas, ¿no? Pero Nacho Ambriz ya no va a llegar a sus 50 puntos que prometió, pero podría rebasar lo hecho en el primer año de primera, en el regreso de Necaxa. Que pues ojalá, ¿no? Es lo que decíamos, o sea, no nos gusta el estilo, no nos gusta el palmarés o lo que se haya dicho, las declaraciones del pasado, pero a final de cuentas, si a Nacho le iba bien, le iba a ir bien a Necaxa y pues íbamos a estar contentos, ¿no? Entonces, sí, a mí me va a caer mal toda la vida, pero si le va bien aquí, pues, quiere decir que le está yendo bien a mi equipo. Exactamente, entonces pues todo sea, ojalá que de verdad se logre, ¿no? O sea... Y bajita la mano, yo alguna vez dije, no ha ganado nada, creo que ganó una Conca Champions, ¿o qué ganó, Alex? Con América. Pues aquí ya ganó una copa y ya puso su nombre entre los técnicos que han sido campeones. Sí. Y la verdad es que yo insisto en que, o sea, tú volteas, igual con Morelia, con los que tienes aquí cerquita, pues sí, pero, o sea, ves Toluca, ves Santos, ves Monterrey, Tigres, y América, que son los primeros cinco, y no se tienen plantillas, yo siento, a ese nivel, ¿no? Necaxa, o sea, con esa plantilla que tiene, ha logrado pues el título de Copa y estar ahí peleando, y va a ser incómodo en liguilla si se mete, ¿no? Entonces, si tiene su mérito, vamos poco a poco. Esperemos un día estar, sí, dentro de esos primeros cinco y matones, ¿no? Con Nachito o sin Nachito. El boteo, compadre. ¿Eh? Empiézale con boteo, el boteo. Exactamente. Así, si Lobos lo hizo, que nosotros sí logramos. Además, o sea, con todo y eso que dice Murdoch, la verdad es que Ignacio Ambriz ha tenido posibilidades o oportunidades para llegar a estar en los cuatro primeros, sí, al menos una fecha, ¿eh? Yo siento, sí, que es, no, como parte del de todo. Tiene sentido, pues. No me está, resulta extraño, pues, la situación de Necaxa ahorita. Y ya, ojalá que sí con Morelia se dé un agarrón bueno. Sí, yo te digo que va a ser de pelea de monos con cuchillos. ese partido, pero pues como sea, pero que se saquen los tres puntos. Okay. Ahora, si no se consigue, digamos, sí, no sé si se llamaría fracaso al torneo de Necaxa. Tal vez por las palabras de Ignacio Ambriz al principio de su gestión, pues a lo mejor sí podríamos considerarlo, pero pues lejos, o sea, por el accionar del equipo y por tal vez que a la jornada 2 todos daban por muerto al equipo y que iba a descender, ¿no? Y al final pues resulta que ahora son capaces de, según la gente, claro, capaces de hacerle un buen partido al Real Madrid, ¿no? Entonces, pues no sé si la palabra sería fracaso, pero yo me inclinaría que un poco sí, por las cuestiones de la localía y por, sí, un poco las palabras de Ambriz, tal vez sí apuntaría a que Necaxa no consiguió como el objetivo de al menos estar en la liguilla una temporada de dos, ¿no? Sí, yo siento que el objetivo era liguilla, o sea, es clasificar, sí, sin... Si no se logra, pues sí, se habrá fracasado. El asunto es que no hay que tenerle miedo a esto, o sea, siempre es un escenario posible, pero sabiendo el panorama amplio, o sea, más allá de simplemente el resultado, yo siento que sí ha habido una evolución. Entonces, en ese sentido, yo no siento que habría motivos para cortar el proceso y buscar una alternativa, ¿no? O sea, No podía ser un proceso de un año otra vez, ¿no? Y se llegara o no se llegara a los objetivos del club y a los objetivos de Nacho Ambriz, me parece que no era lo ideal, y aquí lo mencionamos varias veces. Sí, no. Y o sea, sí es cierto eso, lo que sí es una evolución, pero sí, o sea, el trabajo desde el primer año, ¿no? Con Sosa anteriormente, y me parece que Ambriz pues, sí lleva de cierta manera la continuidad de un proceso evolutivo con un equipo que viene de la división inferior, ¿no? Entonces sí creo que es importante, digo, a lo mejor sí es un fracaso porque se esperaba pues, llegar a la liguilla o algo así, pero en caso de no conseguirlo, pues tampoco es como para desgarrarse las vestiduras. Correcto, ahí sí coincido. Coincido en que sería un fracaso porque era el objetivo, ¿no? La liguilla. La Copa, pues, se dio, y como lo dije hace rato, cuando se vio de cerca se fue por ella y se consiguió bien, pero el objetivo era liguilla en los dos torneos, no se consigue ninguna, entonces sería en ese sentido un fracaso, pero sí, como dices, no para rasgarnos las vestiduras ni para pedir la cabeza del técnico. Me parece que lo que sigue sería el año que entra, sí, que sí sea una obligación llegar a esa liguilla. Eso hablando, desde luego, estamos en el supuesto, si no se llegara a calificar ese torneo, que se puede calificar aún. Sí. Tengamos fe que todo va a salir bien. Si no calificamos. Sobre todo porque el próximo año ya el descenso está olvidado. O sea, de cualquier manera, aunque uno lo quiera el pretexto, sí, está olvidado. Sí, sí, sí. Y literalmente, oficialmente está olvidado, ¿no? Que además, vaya, muchos decían, ay, es que el descenso no aplica. Y cuando hiciste 47 puntos un año, sí. Y en el peor de los escenarios, 45 el siguiente, pues con eso no tendrías problema de descenso, aunque siguiera existiendo el descenso, ¿no? Y que en su momento lo dijimos, ¿no? Digo, cuando a Nacho se le estaba yendo el barco y que empezó a meter el problema porcentual, en sus declaraciones. Ajá, no tenía razón. No, pues no, o sea, no tenía razón, estaba en noveno, me parece, o sigue en noveno, no sé. Ahorita está octavo. Entonces, en esa tabla sería octavo lugar en la tabla de cocinas. Realmente no era un era más bien un pretexto de su pequeño bache que tuvo. Fíjate, ahí. Sería octavo y 28 puntos arriba de Veracruz, que sería el 17º. 28 puntos arriba. Oye, eso ya. Pues ya habríamos de hacerlo como la liguilla, como en la sub, no sé qué, ¿no? ¿Cociente? Por cociente. Ahí sí no nos, ahí sí nos metemos. Contra, sin pedos. Ah, pues qué, a Monterrey le ganamos, qué fregados. Venga, sí. Sí. De hecho, en la anual, en la tabla anual, no estoy seguro si Necaxa sí pasaría. O sea, porque la otra vez que la chequeé hace como una o dos semanas, Necaxa era el octavo lugar. No sé si ahorita se mantenga como octavo. Octavo lugar, Alex. Incluso antes. Es correcto. Ahí está, entonces. Y en esa tabla también iríamos contra el Monterrey, fíjense. Es el destino. ¿Qué lugar va Monterrey para saber en qué lugar vamos a calificar? Ahorita está en tercero. Nos vamos a calificar como sexto, señores. Palabra pues de Taker. Te digo que si le gana a Morelia, creo que sube a 6. Ya me envalentoné, ¿vieron? Evidentemente. Ya sí, hasta le voy a echar por San Nachito, Ambriz. ¿Cómo no? Ok, muy no. Bien, sí bien. Quiero que Necaxa. Bueno, vamos a lo que sigue. Cortinilla, por favor. Consultemos al oráculo y las estrellas. Es momento de la quiniela. Llegó la hora de la quiniela, señores, pero se nos olvidó algo en la sección anterior, así que va aquí. Murdoqueras siempre me limita mis numeritos. Alex Rodríguez ya lo regañó. Ahorita hasta se iban a agarrar a golpes, pero bueno. Numeritos de Morelia, Necaxa contra Morelia. Los numeritos previos, ya saben, estadística pura. Morelia llega a este partido con 7 triunfos, 2 empates y 7 derrotas. 20 goles a favor, 22 en contra. Su goleador es Raúl Ruiz Díaz, con 8 goles. Y lo comentamos hace rato, llega con racha de 2 partidos sin ganar, 2 derrotas, de hecho. El último encuentro entre Necaxa y Morelia, el torneo pasado, 18 de noviembre, en el Estadio Victoria, última jornada también. Morelia gana 2-1 y elimina a Necaxa. Mario Osuna y Raúl Ruiz Díaz marcaron por los michoacanos. Martín Barragán marcó por Necaxa. Serie en torneos cortos, 37 partidos jugados, 13 triunfos por bando y 11 empates, o sea, más parejo no se puede. En estos partidos Necaxa marcó 50 goles, Morelia ha marcado 47. No hay jugadores de Monarcas con pasado en Necaxa. Y bueno, finalmente los máximos goleadores de Necaxa ante Morelia en torneos cortos, la lista la encabezan Diego Martínez, Pedro Pineda y Sergio Ratón Zárate con 3 goles, repito, en torneos cortos. Después vienen con 2, Martín Barragán, Alfredo Moreno, Héctor Jiménez, Tresor Moreno, Fabián Peña, Braulio Luna y Alex Aguinaga. Antes de que Murdoch reclame, repito, están en orden cronológico. Barragán está primero porque es el más reciente que llegó a esos 2 goles. Aguinaga es el último porque de los que tienen 2 es el que los marcó antes, ¿no? Digamos. Y por ahí también estaba Cuauhtémoc Blanco con un par de goles. Pero bueno, esos son los numeritos de Morelia. Y ahora sí, yendo a numeritos, vamos a la quiniela, ¿no, señores? Sí, ok, vamos ahora sí. Jornada 23, que fue la que terminó la del pasado fin de semana. Cristian Aguirre, José Luis Hilario y EJLC se llevaron las palmas con 9 aciertos. En cuanto a los PRs, Alex Rodríguez tuvo 7, Burdoqueras y un servidor tuvimos 6. Y Arturo Reyes, pues no participó, no mandó quiniela a nuestro compadre. Así que, bueno, posiciones los que estarían en liguilla hasta esa jornada 23. Jonathan Johnson, 135, Martín Ortiz y Cristian Aguirre, 134. Ezequiel Pérez y un servidor, 127. David Mota, Hugo Arias, 126. Y en la posición 8, Murdoqueras con 125. Chale, o sea, yo voy en el 4, Murdoqueras en el 8. Arturo Reyes va en el 13 con 120 y Alex Rodríguez sigue escalando posiciones, ya va en el 15 con 118. O sea, estás a 7 aciertos, Alex, de sacar a Murdoch y mandarlo a su casa. No. La de patrones. Ok. Murdoch haz 2 y saca a Hugo Arias. Y sacamos a Hugo Arias. No, pero él es patrón. Entonces sacamos al que siga, David Mota. Vamos a inventarnos algo y lo descalificamos. La de patrones. Ahora que dije que Hugo Arias es patrón. Martín Ortiz y Cristian Aguirre tienen 134, Hugo Arias tiene 126, Arturo Reyes 120, José Enríquez 112 y Valdo Flores 111. Aquí aplica el los queremos, patrones, los queremos, ¿verdad? Así es, siempre. Este siempre aplica, siempre. ¿Cómo no? Ok, entonces, esos son los números. Falta la de media semana. Al momento que grabamos no he puesto los resultados, no sé cómo nos fue a media semana. Y pues la que está en proceso este fin de semana. pero bueno, los resultados estarán puntuales ya ahí en el sitio. Seguramente en este momento ya están. Y la próxima semana les digo cómo nos fueron esas dos fechas, ¿no? Ok. Entonces, ¿ya vamos con la que sigue? Pues ya. Ok, vamos a... O si quieres, vamos a cotorrear. Vamos a hablar de de mi Atlanta United, no, o de mis capitanes, o de lo que quieras. No, porque ya vamos en más de una hora de este podcast. Vamos a lo que sigue. Ok, a lo que sigue. Quiriela PR Jornada 26 va a iniciar con... ¿Qué es la semifinal? ¿Todavía? Sí, la vuelta de la semifinal. Vuelta de semifinal. De hecho, ya inició porque fue, para cuando escuchen esto, fue ayer lunes. Ok. Lunes 23, a las 19 horas. Toluca, las Diablitas contra Rayadas, el Monterrey. ¿Cómo quedó la ida esa? Perdón, ahí está mal. Es Monterrey, Toluca. Es el Monterrey. Sí. Ajá. Ok, bueno, Rayadas reciben a Toluca, las Diablas. Quedaron 0-0, te respondí. 0-0 quedaron. Y yo creo que gana Monterrey. Monterrey. Yo voy a ir a la chica con Toluca. ¿En serio? Maldición del superlíder en Liga MX Femenil, Alex. Sí, así es. Ok. Bueno, para el martes, en la actividad de la Champions, el Liverpool contra el equipo de la Loba, la Roma. Mi Liverpool desde en Anfield, ¿no? ¿Es en Anfield? Sí, sí, sí. Liverpool. No me lo vayan a salar, güeyes. Ya para el miércoles, igual en la Champions, Bayern Múnich va a estar recibiendo al Real Madrid. Híjoles, yo voy Bayern. Por la localía yo también voy Bayern. Voy a poner empate. A ver si no les marcan dos goles en fuera de lugar en tiempo extra como el año pasado. Ah, bueno, pero eso sería en la vuelta. ¿Tú qué dijiste, Murdoch? Empate. A ver si no les regalan un penalti al minuto 93, como con la Juve. Exacto. Luego ya en la noche, Guadalajara, las Chivas de don Arturo Reyes va a estar recibiendo al Toronto FC en esto de la final de vuelta de la Conca Champions. Chivas. Voy a decirlo como lo dice Alex. Yo voy por la chica, Toronto. Ay, yo voy... No, yo creo que sí, Chivas. Se guardó para esto y deberían... No, Toronto también se guardó, ha estado jugando también con suplentes. No, por eso, o sea, pero... Tan así que de 5 o 6 partidos que lleva Toronto ha perdido 4 en la MLS. Pero... Y el Toronto que vimos en la ida no es Toronto que se coronó o que había jugado en rondas anteriores de Conca Champions. Pues vamos a ver, va a estar bueno de todas maneras. Y ahí un saludo también, Alex, a Manuel. ¿Tú qué crees? Chivas. Ok, Chivas. Después Cafetaleros... Todavía no tenemos nosotros el resultado, ustedes patrones y amigos que nos escuchan en hermandad, ya sabrán si fue contra Leones Negros o Alebrijes. En todo caso, ¿qué decimos? O sea, Cafetaleros, independientemente de que sea Leones Negros o Alebrijes, ¿cuáles serían sus resultados? Si es Alebrijes, empate, y si es Leones Negros, empate. Yo en cualquiera de los dos voy Cafetaleros. Yo también creo que Cafetaleros gana el primero. Es de local, ¿no? Cafetaleros, como sí, sea. Sí, contra quien sea es de local. Sí, Cafetaleros el primero. ¿A quien sea también? Sí. Ok. Bueno, el jueves, de nuevo en la Champions. Va ¿Cómo la Champions? ¿Cuántas semifinales hay en la Champions, Murdoch? No. Pon atención. 3-2. El jueves 26... ¿En actividad de la Copa UEFA o qué? Exacto, la Europa League. La Europa League. Esa no tiene canción. Semifinales también, por cierto. ¿La Europa League no tiene cancioncita? ¿No, verdad? Bueno. Creo que no. La Europa League. Sí, la Europa League va Arsenal contra Atlético de Madrid. Empate. Yo voy a Arsenal. Yo voy Atlético de Madrid. A ver quién le atina. Muy bien. En la otra semifinal va el Marsella, es que en el francés no te lo manejo, pero Marsella contra el Red Bull Salzburg. Marsella. Sí, yo creo que sí, Marsella. Pues vamos locales, pues qué, Marsella, yo les creo a ustedes. Ya para el viernes 27, 7 de la noche, Morelia va a estar recibiendo al pie del Cerro del Quinceo al poderoso Necaxa, los rayos del Necaxa. Necaxa, por favor. Empate. Voy a apostarle a los resultados que necesitamos. Yo creo que Necaxa le va a ganar. Muy bien. Después, terminando ese partido, va a estar los Xolos de Tijuana recibiendo al Toluca. Empate también. Yo veo empate. Yo creo que Xolos. Lo cual nos complicaría la situación, pero pues ya ganando, de la Fustanes. Bueno, ya para la jornada 27, ¿por qué está en esto en otra jornada? Porque es sábado. Exacto, es otro día. Gracias, Alex. Para que no, es que lo dices, ay, es que quedó bien larga. Pues, para dividir. Pero sí, así les encanta, yo no sé por qué dividirla de todas maneras, pero bueno, en fin. Habla por ti, habla por ti. El barrio, muy bien. Sí, no. ¿Se notó? No, ¿verdad? Respeta a la gente, compadre. No, yo digo ustedes. Bueno. No, fin. Ok. Si no te cagas, no repartas. Yo, ¿sí?, a la hermandad, yo a la hermandad la respeto. Bueno, sábado 28, Lobos WAP, The Walking Dead, en Puebla, va a estar recibiendo. ¿Sí, Walking todavía? The Walking Dead, no, pues ya. Ya nada más Dead. Lobos contra Puebla. Puebla. Empate. Yo creo que empate. Luego, el New England Revolution en la MLS va a estar recibiendo al Sporting Kansas City. Híjole, yo creo que el Sporting. Nueva Inglaterra. Sí, yo voy a Nueva Inglaterra. Revolution. Luego, el clásico regio, Tigres, va a estar recibiendo en el Volcán al Monterrey, a la franja. Digo, a la pandilla. ¿Sabe qué dije? Monterrey. No, empate. Yo voy Tigres. Igual, a ver ahí a quién le toca. Pachuca. Pachuca va a estar recibiendo a los Zorros del Atlas. Pachuca. Sí, Pachuca. ¿Ese ahora sí va a ser el último de Rafa Márquez? Hasta antes, sí. El Mundial nada más. Bueno, igual creo que Pachuca. Luego el AME. Híjoles, ese va a estar bueno. El AME va a estar recibiendo a los Santos de Torreón. Empate. Creo que yo voy Santos. Yo voy Santos también. Y luego las Chivas va a estar recibiendo a León. Empate. Yo creo que Chivas. Después, los Leones Negros o Alebrijes recibiendo a Cafetaleros. En ambos creo que gana el local, o sea, o Leones Negros o Alebrijes. Yo creo que si es Alebrijes es empate, y si es Leones Negros es Leones Negros. Yo creo que es empate en cualquiera de los dos. Y pues, o sea, tú le estás dando el título a Cafetaleros. Cafetaleros. Sí. No sé por qué, pero pues ya después se verían en la final contra Alebrijes, sí, ¿no? Sí, o sea, eso es, si gana Cafetaleros todavía tienen que jugar a Alebrijes otra vez o no otra vez, ¿no? Depende de lo que pase con Leones Negros y Alebrijes. Yo también veo fuerte a Leones Negros, pero pues a ver, sí tengo mi duda, pero bueno. Fíjate, son como, el Leones Negros es como Necaxa, compadre. Lleva 8 triunfos seguidos de local. O sea, ah, como... perdón, Necaxa no, ¿verdad? Necaxa empates. Pero bueno. Y ni siquiera seguidos porque no. Se atravesó el Santos. Ey. Ese fue un accidente, pero bueno. El domingo 29, me faltó la final de ida de la Liga MX Femenil, pero pues esa pues no sabemos cuál es, ¿o sí? Sabemos que es el sábado, pero no sabemos cuál es. Bueno, esa ahí queda pendiente. Muy seguramente será Tigres, ¿no? Tigres Monterrey seguramente, sí. Pero bueno, pues no que Toluca. No, yo dije que Tigres y ya. Ahora, porque... y creo que en cualquiera de los casos se va a pasar hasta el lunes, ¿no? Así que a lo mejor ni siquiera tenemos que agregarla y la decimos la semana que entra. Entonces sí. Queda volando esa. Ya ves que es lunes de Liga MX Femenil. Sí. Pero bueno. En fin, domingo, Pumas. Los Pumas van a estar recibiendo al Querétaro. Pumas. Pues sí. Pumas. Vamos, una... New York City. Ándale, güey, y con eso sacan a Necaxa. Sí, todavía trae la playera aquí a grabar, digo, no tiene... No, el cínico. New York City. Los Citizens van a estar recibiendo al FC Dallas. El City. Sí, City. ¿Sí? Que aparte ya regresó David Villa. ¿No van a Dallas? ¿No? Bueno, ok, City. Veracruz. Peor, tú. El Veracruz va a estar recibiendo al Cruz Azul. Duelazo. Empate, sí. Pues yo voy Veracruz. Ya con el Veracruz salvado y muerto, ¿no? Partido de muertos, ¿no? Creo, para cerrar la temporada. ¿Tú qué dijiste, Mordo? Veracruz. Okay. Luego el LAFC Los Ángeles FC. FC. Entonces se pusiste. Sí, ah, entonces sí. LAFC contra el Seattle Sounders. Este es partido de esos que te gustan, de mexicanos. Mexicanos, porque en el LA está Carlitos Vela. Ajá. Y en el Sounders está Efraín. El Gonzo Pineda, es auxiliar técnico. ¿Pasó de técnico a auxiliar? O sea, ¿cómo? No, no es técnico, nunca fue técnico. ¿No ha sido técnico? Siempre. Tiene un par de... Sí, un par de años, ¿no, Alex? Como auxiliar. Sí, auxiliar ahí. Ah, bueno. Incluso el año pasado que Necaxa fue a Seattle, ya era él el auxiliar. Oh, ya, el Gonzo Pineda. Pues ganó el título, si no me equivoco, ¿no? Sí, ya estaba, fue su primer temporada como auxiliar, ganando el título en 2016. 17 es su tercera temporada como auxiliar en el Sounders. Bueno, ese fue el cierre ya de la jornada 27. Nada más que tenemos que decir el resultado, compadre. Ah, de veras. Los Ángeles. Yo también creo que Los Ángeles. Yo voy a empate. Que aparte es el estreno del estadio Bank of California, ¿no? Hasta ahora habían jugado todo de visita, este va a ser su primer partido de local. Ok, bueno, pues así, entonces ahora sí, el cierre ya de la quiniela PR, jornada 27. Pues ahí queda entonces pendiente lo de la final de la ida, a ver si entra o no entra. Y de de la final también de la de ascenso. Pues ahí pendientes, gente. Bueno, pues ya, vamos a lo que sigue. Vamos pues. El podcast PR también lo haces tú. Comparte tus comentarios en Facebook y en Twitter en / Pasión Rojiblanca. Escribe tu punto de vista en el sitio pasionrojiblanca.com.mx o manda tus audios y comentarios al correo podcastpr@gmail.com. Saludos. Ya, hola. Válgame Dios. Ay, Alex. ¿Ya está tu compu o no está tu compu? Está ya. Está ya. Iniciando. Ah. Oye, pero ¿qué payasada que no te diga quieres reiniciar? De repente ahí se apagó. Ah, ¿qué, güey? Es como cuando tú dices, voy por tacos, así de repente dices, voy por tacos y vas por tacos. Es lo mismo. ¿O me equivoco, Murdo? No, está bien, así... Si tú puedes hacer lo que se te venga en gana, ¿por qué tu compu no? Las mejores cosas en la vida son improvisadas, mano. Es verdad. Ahora, no sé si una actualización de Windows sea de las mejores cosas en la vida, propiamente. Ok, ¿ya? Ya. 3, 2, 1. Llegó la hora de los saludos mentadas y reventadas. No sé si sea su sección favorita, pero pues es donde pueden saludarnos o reventarnos, ¿no? Pero bueno, mentadas no, porque nuestras señoras madres no tienen la culpa. Y sí, por favor, no. Ok, ya iba yo con mi fan de protagonismo. No, primero vamos, como lo hacemos siempre, el sitio www.pasionrojiblanca.com.mx. Mordo, ¿qué das que tenemos? Vamos con el buen Gigas. El de Texas dice, hay que decirlo, no somos uno de los planteles más nutridos de calidad en México, pero este Necaxa tiene algo que muchos equipos no tienen, huevos, corazón e intensidad. Y claro, de a poco se va mostrando un fútbol muy eficaz en la defensa y adoleciendo en la ofensiva, que es nuestro talón de Aquiles. Se viene Tigres, un equipo con jugadores de tremenda calidad nacional e internacional, campeón de México, pero que sin duda cuentan con el mejor técnico de México, Ricardo el Tuca Ferretti. Pero Necaxa le puede ganar y se le tiene que ganar si se busca superar los 24 puntos del torneo pasado y entrar a la liguilla. Este partido es clave para las aspiraciones de Ambriz y yo le pido a la afición de Aguascalientes no permitan que Tigres invada el Victoria. Demuestran que la afición necaxista es la mejor de México, llenando el estadio y apoyando a Necaxa. Bueno, pues como que tranquilo, Gigas, porque eso no depende al 100% de la gente. Y pues la verdad es que fue un lleno total el estadio. Bueno, o sea, en números igual y no, pero sí, o sea, fueron 23 y cacho, pues que es prácticamente un lleno, considerando a los que vamos de gorrita café, como diría el buen perro. Eso a final de cuentas le sirve al club, entonces qué bueno que venga la gente. Ahora, quizá esto no le va a gustar a muchos, pero creo que la necaxista no es la mejor afición de México. No. Perdón, pero no. No. Y digo, ahí desde luego nos incluimos nosotros porque somos parte de esa afición. Sí, le echamos ganitas, pero pues sí, no se puede así cada 15 días tener el estadio como se tuvo en la final, por ejemplo, donde pues sí hubo, pues, sí fue un lleno de la gente de Aguascalientes y de muchos que vinieron a ver a Necaxa, y ahí pues ya fueron menos los de Toluca, que pues se fueron tristes, pero bueno. Había los de Toluca, me imagino, tú estuviste en ambos partidos, que en el partido de Liga eran más, o sea, la gente que fue de Toluca al Victoria era más en el de Liga que en la final de Copa, ¿no? Sí, yo creo que sí, sí, sí, sí. Pues es que también entre semana es más complicado hacer viajes, por ejemplo, sí. Y pues la gente de aquí tiene mano en cuanto al boletaje, ¿no? Que pues sí. Pero, por ejemplo, aquella vez de Liga nos dijiste que había mucha gente del Estado de México que vivía, sí, en Aguascalientes. Sí, yo creo que fue la misma que fue en Copa, pero pues sí, o sea, te evitas, o sea, no hubo más posibilidades de viajes que en Liga. Yo siento. Okay. Pero bueno, Jasomán dice, qué chafa, me dijeron que había una nueva sección de Ventaneando y no la pusieron. Hashtag bye. Bye. Esa fue el programa anterior, ¿no? La sección Ventaneando. Sí, sí, sí. En el anterior. No sé si esperaba que se repitiera cada programa, pero pues bueno. Ahora sí, podemos hacer una encuesta y si la gente quiere sección Ventaneando, pues la hacemos. Digo, esta semana hubo con todo este rollo de lo de las concentraciones y no sé qué, pero pues eso vamos a platicar con los patreones más al ratito. Entonces, pues más bien si quiere todos los chismes, también hay que entrarle a la patreon. Que luego los patreones han tenido por ahí algunas así cosas que tal cual decimos nada más así en confianza, ¿no? Ajá, sí, sí, sí, no. No hay que gritar todo lo que se escucha a veces. Bueno, pero bueno, esperemos que pronto podamos volver a invitar a don Pedrito Sola. Y así. Para que nos anuncie McCormick. Mayonesa Hellman. Ay, pendejo. Bueno, ya. José Enríquez. José Enríquez. Para goles, el de Rodrigo Prieto contra Zacatepec. Ja, ja, ja. Saludos a los tres. Excelente programa. Gracias, saludos. Y sí, golazo, ¿eh? Aquel de. Con el lomo de Rodrigo Prieto. No, fue como de cabeza, ¿no? ¿Le pegó en la cabeza? No, fue así como que. Creo que sí. Se da vuelta y. Bueno, en fin, habrá que recordarlo ahí. YouTube. Un youtubazo. Un youtubazo. Luego, Rubén Muñoz dice, saludos a Alex, Murdoch, Gerardo y todos los necaxistas, que somos muchos. Me acabo de enterar que a falta de varias jornadas, aún por jugar en España, el Málaga prácticamente ya se encuentra descendido. Esto me hace pensar que el Colocho Iturra puede quedar libre, lo cual, y aunque tenemos un buen respaldo en Fernando González, sería estupendo que podamos contar con Iturra para la siguiente temporada. Tener dos elementos de ese calibre en esa posición sería genial. ¿Quién dice esto? Rubén Muñoz. Pues prácticamente no, matemáticamente está descendido el Málaga a falta de 5 fechas. Se nos fue Manolito a la segunda división de España. Ahora no sé si sea opción tanto para Necaxa al traer de nueva cuenta a Iturra, sí, gracias. Y si sea la opción de Iturra regresar acá, ¿no? También. Entonces, yo creo que va a ser complicado, no creo que regrese. Sí, no. Yo también creo que no. O sea, además, para lo que está haciendo Necaxa con su proyecto juvenil, ajá, me parece que Iturra queda descartado totalmente, ¿no? Sí, de hecho, acá entre nos me llegó el rumor de que Nacho Ambriz quiere correr a los porteros porque ya están viejos. No es cierto. No es cierto. Cálmate, el reportero de Univisión. Bueno, en fin. Ándale, sí, más o menos. ¿Y saben qué cosa? Mañana es miércoles, señores, se los adelanto. Muy bien. Bueno. Exclusivas que solo tenemos en el podcast, Pedro. Ajá, muy bien. No, Rubén, pues la verdad es que habría que, estaría bueno como para encuesta de Twitter, pero no creo que sea muy factible que digamos eso, Que regrese el Colocho. Además dicen que segundas partes nunca fueron buenas. Si no, pregúntenle a Carlos Pavón Plumel. Martín Ortiz dice. Y a varios más, ¿no? Y varios más. Martín Ortiz. Sí. Podemos arrasar varios más. Sí. Dice: saludos, banda. Buen partido contra Tigres. Creo que le costó mucho en el primer tiempo, pero poco a poco y después del gol estuvimos a casi nada de llevarnos los 3 puntos. Buen partido en general. Todos hicieron bien su chamba. Qué oleada de Aguiñac. Lo mejor del show. Oleada a Guiñac. O sea que. Pues la verdad es que sí se. ¿Oleada? O sea, los oles que le hicieron a Gignac ahí, Igor. Hubo una jugada que sí estuvo así de ponerse de pie y aplaudirle a Igor. Muchos de estos tompiats le puso el señor. Y sí le dio su paseíto al francés. Pero también la jugada que nos hizo Franchute, sí, fue en el gol también. Sí. Pero ya, o sea, fue esa y como que dijeron no más. Y entre ese Mario y Igor. Exacto. Ese es como dijo Alex, como que Tigres ya no buscó mucho, ¿no? Sí, no, pero además, o sea, después de ese error que les costó el gol, se aplicaron y ya no dejaron hacer nada a Gignac ahí entre los dos. Digo, ahora dirían que ya para qué, pero la verdad es que sí, pues el reconocimiento a la defensa necaxista, que sí me extrañó y sí creo que fue un lujo no poner a Ventura ahí de inicio, pero bueno. El reglamento interno, compadre. El reglamento interno es el reglamento interno. El único que la libra hasta ahora es Mati Fernández. Y solo en la primera ocasión, la segunda sí se le aplicó el reglamento interno. Exacto. Bueno, Alejandro Cantú dice, ¿qué tal, chavos? Necaxa hizo un gran juego contra Tigres y creo que en lugar de sacar de cambio a Dávila debería hacer por el Piojito. Martín Ortiz le respondía, de acuerdo contigo, ¿a qué entró el Fideo? Ni Estorbo, ni Culma, no tenemos buenos cambios y creo jugamos mejor sin Mati. Bueno, primero de entrada, Alejandro Cantú, gracias por lo de chavos. Gracias, Alejandro. y gracias, Ale. Gracias. Y pues no sé, de cambio de Dávila por Piojito, lo que pasa es que Dávila también mucho desgaste, ya se lo traen asoleado y la verdad es que no ha rendido, creo, como en esa racha goleadora, pero pues el Piojito me parece que tiene más que aportar. O sea, yo no veo mal el cambio por Dávila, por Barragán. Y después, pues si no hay cambios, pues es lo que decíamos. De repente, también viene regresando. Culma viene de lesión. Y el Fideo también tuvo su lesión, se recuperó. Y pues Nacho le tiene fe. O sea, lo ha metido de cambio en los últimos juegos. El Fideo resucitó más bien, ¿no? Sí, y ahí ha estado. Muerto ya estaba. No lo sé, algo ve Nacho en los entrenamientos que le da la oportunidad para ser revulsivo. Ahora me parece que no, o sea, si bien no te resuelve, me parece que no lo hace mal. O sea, tiene sus límites, pero vamos, tiene dinámica y eso es lo que busca Nacho. Ojalá recupere también el Fideo. Una fuente cercana al club confirmó que el Fideo Álvarez es hijo no reconocido de Nacho Ambriz. Ay, no, ya hablando en serio, ahora que nos dijeron chavos, me acordé. Bueno, es como aquello, ¿no? De que nosotros antes éramos chavos y guapos, pero los chavos se nos ha ido quitando con el pasar de los años. Exactamente, muy bien. Lo otro no. Bueno, hasta ahí los comentarios en el sitio. Tenemos que en YouTube. Muy bien. En YouTube hay pues varios también. Jorge Martínez, por ejemplo, dice: detallazo de don Marcelo Alberto al abrir a Dávila para que pasara Josgar y levantara el trofeo. Sí, detallazo. ¿Ves que sí? Parece que lo abre, ¿no? Así de ábrete. También fue muy emocionante escuchar cómo empieza el audio del episodio 186. Se rifaron. Esta semana yo creo que tampoco veré el partido, va por Sky. El de Lobos me lo aventé en audio porque no encontré el link. Saludos. Muy buen podcast. Uriel Botello. Gracias, saludos. Dice, buen programa, como siempre, lleno de amor, despecho, rencores tejerianos, experiencias religiosas durante la bebida y un título de copa. No les digo, yo también voy a ser Patreon para el torneo que viene. Bueno, a menos que entre el descanso veraniego hagan programas breves donde hablen sobre política, religión, películas de Marvel y Dragon Ball. Ahí sí, para que vean, me listo de inmediato. De Dragon Ball, ese día me ponen falta porque no tengo ni idea. Ustedes creo que sí manejan el tema, ¿no? Sí. Y Taker contesta, en el podcast PR no sabemos de descansos veraniegos, y menos en año de mundial, y entre paréntesis pone, y elecciones, y ya. O sea que ya, digámoslo en palabras finas, Murdo, ya te sentenció a que no vas a descansar en verano. Ni modo. No, pues los patrones no quieren. Está bien. A ver, dile a los patrones que nos vamos a ir 2 meses de vacaciones a ver qué así dice. Así que cancela tus vuelos a a Nayarit o luego a donde vas, no sé a dónde vas luego, pero sí, no va a tocar. Podrás. Este verano no va a haber trabajo y pues seguimos con el podcast, porque también hay mundial, entonces va a ser quizá, podcast PR mundialista, va a estar bueno. Quizá lo que sí es que podría ser, no presente programas cortos, pero no de tanta duración, quizá, ¿no? Ajá. Por la cuestión de menos temas o lo que sea. Sí, que también se nos calienta el hocico y eso decimos y terminan siendo igual de dos sí. horas, pero... Sí, es cierto, sí, buen punto. Pero bueno, sí, va a haber mucho todavía que platicar. No sé si Dragon Ball o de las elecciones también me da un poco de flojerita, pero sí, ya veremos. Es que si hablamos de las elecciones, compadre, en una de esas es el final del podcast PR. Exactamente, y no queremos eso. Entonces, a ver... Voten porque no hablemos de las elecciones. Sí, mejor. Sí. Y George Freley pone, los títulos amateurs cuentan desde que el fútbol en México es federado. Eso sí, van en una cuenta aparte de los profesionales. Pues ya. Sí, de acuerdo. Ahora, si no me equivoco, Necaxa se funda ya cuando el fútbol es federado, ¿no? Sí. Creo que 1921 o algo así, ¿no? Necaxa nace cuando, en 23. Ajá, sí. Sí, el fútbol ya se jugaba, pero sí no había, no estaba regulado como tal. Sí, entonces creo que sí es todos los títulos de Necaxa. El primero creo que es en uno de Copa en el 25. Estoy diciendo de memoria. Me parece que son ya cuando el fútbol en México ya es federado, pero sí, de acuerdo. O sea, valen, pero sí hay que hacer la diferencia entre los que son amateur y los que son de profesional, perdón. Así como también hay que hacer la diferencia con los que son de ascenso, ¿no? Uh-huh. Ahora que si contamos todo, amateur, profesional y ascenso, tenemos 11 ligas y háganle como quieran. Muy bien. Y pues ya son todos. Ok, en el Twitter, hashtag de PodcastPR, un tal Alex Rodríguez, @AlexDeRayos, dice... Si fueras Patreon, ya tendrías el podcast PR y podrías hablar con nosotros de mundiales, patrioteros y goles en 1986. Y de paso del campeonato de Copa MX. Y sí, los Patreones tienen, ya lo hemos dicho, contenido adicional. Baldo Flores, @MegadethRaven, Patreon por cierto, dice, si eres Patreon, te dejan poner las rolas. Hashtag beneficios de ser Patreon, podcast PR. Y es todo, se acabó. Muy bien. O sea, escogí dos de las 723 menciones del hashtag. Qué bueno que se le reinició la compu a Don Alex, si no ya estaría ahí metiendo cizaña en Twitter. Ah, hay uno nuevo, Alex Rodríguez. Oye, bueno. Sí, Alex, ¿qué pasó? ¿De qué? Me fallaste con tu tweet. Entonces me voy a regresar una semana. Hay no, uno nuevamente Mordo quiere sacar relucir. ya. Que por cierto, hoy llegaste tarde una vez más, Mordo, que hay que decir. 2 minutos, perdónenme, la vida. Tarde, es tarde. Bueno, nos reconocimos enseguida, pero tarde, maldita sea la hora. En las rolas, entonces decíamos al inicio, entramos con Tropical Forever, con Noé Luz. No la tenías que recordar, maldita una sea. Una joya. No queríamos pasar esta vergüenza otra vez. Y vamos a salir con un rolón de 1993, ya saben, chaburruqueando, con Alex Sintek, que también estuvo acá en la Feria Nacional San Marcos, y que nos complace en esta ocasión con su rola de El Camino, porque sí, señores, el camino no se acaba, todavía la esperanza está viva, y vamos todos a Morelia, ¿no? Mordo, ¿esta quién escogió? Este es de Alex. Bueno, está bien. Alex, gracias. Y aparte, gracias porque sí, coincido con lo que dijo Mordo, que es un rolón. Esta sí. Sí, es un rolón. Sí. La otra no. En eso estamos todos de acuerdo. Sí. Ajá. Oye, y que la hermandad no se enoje porque le regalan playeras con su nombre a los que van a la feria. Digo, es que se enojan porque dice mejor que se la regalen a la gente que le va a Necaxa. Pero pues es marketing. Sí, ya, no se enoje. Es hospitalidad también para la gente que viene de visita a la feria y que... Bueno, pues si viene a trabajar, no. Pues... A ver, si yo voy de visita a la feria no me van a dar un jersey, ¿yo sí? No, bueno, pero pues celebridades. Es lo malo de que uno no sea VIP, es lo único malo. Pero sí, nada más se le dan a los VIP, pero coincido. ¿para qué se enojan? Como dice Alex, es mercadotecnia y ya. Más también regalan cosas a la gente, sigan las redes oficiales de Necaxa y van a ver cómo hay balones, playeras, visitas a Casa Club. Nosotros también, por nuestro aniversario, cortesía del club, vamos a regalar. Ah, no llegó nada. Ay, de veras, me olvido decirle. No, ya sí, déjalo, nos deben los de 2 años ya, compadre. Yo he perdido las esperanzas. Nos tratan así como, no sé, nos dejan como novia de pueblo, ¿no? Vestidos y sí. Alborotados. Nos sí. Dicen que sí, pero no nos dicen cuándo. Exacto, como el sol de la negra. Muy exactamente. Bien. En fin, pues ya algo más. Redes. Yo no tengo, señores. A ver, Alex. A mí me encuentran como @AlexDeRayos en Twitter y en Facebook como LexFénix. A mí que me manden un correo o un WhatsApp y ya ahí sí les contesto. Ah, pues da el celular para el WhatsApp. No. A mí me encuentran en Twitter, @Murdoqueras. Ya estaba uno y se me fue uno. ¿Qué pues? Lléguenle, ¿no? Ahí inviten para que ya lleguemos a los 2,000 seguidores, por favor. ¿Lléguenle? ¿O sea, que se vayan? No, que lleguen a Twitter y se metan a seguirme, @Murdoqueras, ya saben, K y H, juntos. Estamos en a nada de ser 2,000 seguidores, muchas gracias a los que ya están ahí. Y en Facebook le pueden dar like a la página Murdoqueras Cartoons. Ahí estamos subiendo más cosillas. Estamos en temporada de comisiones. También por si alguien quiere su caricatura, pónganse en contacto, ya sea por cualquiera de estos dos medios. Un mensajillo y ahí nos ponemos de acuerdo. A mí dame una comisión. Sí. Explica eso de la temporada de comisiones. Sí, que pues, o sea, por eso, si usted quiere su caricatura. ¿Nos vas a repartir varo o cómo? No, si usted quiere su caricatura, ahorita hay tiempo para hacer pedidos especiales, pues, si quiere su caricatura con el rayito o con alguno de los jugadores que usted le guste, pues ahí también se puede. O su caricatura con Nacho Ambriz. O con su familia, o no con sé. Lo que eras. Por ahí me van a pedir de una de uno de otro equipo, pues también, o sea, con la mascota de su cantante favorito, los Pumas o algo así, pues ahí vemos, ¿no? O sea, contacten y nos ponemos de acuerdo. O sea, todos contentos. O sea, eviten que Murdoqueras coma atún y cereal durante 3 semanas en la feria de San Marcos. No, ¿qué te pasa? El atún está bien caro. Ya no hablemos, entonces. Ya no hablemos de aguacate. Bueno, en fin, estamos en temporada. Eviten que coma chicharrones de esos de, no sé, de esos que venden ya así por kilo, ¿no? Sí, eviten que coma de eso, que todo sea por la salud de Murdoqueras, que coma. Que tenga las antorchas todos los días. Ay, las antorchas. Una de las cosas que extraño de Aguascalientes. En fin, bueno, ahí está la invitación. Y pues ya vámonos, ¿no? Oye, Mordo, ¿te puedo encargar si un día vas a las antorchas y les pides que abran una sucursal en Ciudad de México, por favor? Ah, yo les digo, ¿cómo no? Gracias. Bueno, pues ya, vámonos. Vámonos. Sí, pues ya, sí. Por eso decía que esto fue el episodio 187 del Podcast PR. Ya saben, www.pasionrojiblanca.com.mx. Mi nombre es Gerardo Taker. Conmigo estuvieron mis compadres Murdoqueras y Alex Rodríguez. Regresamos la próxima semana para hablar de si estamos en liguilla o si no estamos en liguilla. Todos esperamos que sí, pero bueno, amenazamos con volver. Vámonos, señores, bye. A Pedro, cámate, por favor. Chao. Bye. El camino no se acaba. Continuaré sin descanso. Si logro llegar. Hasta el punto final, donde no hay más por andar. Y desde ahí recordaré de ti. Escucharás mi voz cerca de ti. Esperaré